de responder. ¿Quién me ayuda, por favor? Lo que yo busco es el amor. Now, now, now, now. Y yo no puedo entender. ¿Quién me puede responder? ¿Quién me ayuda, por favor? Lo que yo busco es el amor. Gracias recibimos, y gracias debemos dar. Se pelean por la tierra y se gritan que es mía, olvidando que el polvo a su origen volvería. Te recuerdo las palabras que dijo el creador: el polvo vuelve al polvo. Recapacita, por favor. No, yo no puedo entender.